comienza València Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal esteu? Bé? Ale, anem a la marxa, no? Pim-pam. Mira, ja tenim les 12:31 minuts. Esta és la teua sintonia, estàs en casa. La 97.7. I així estem per a rematar setmana en este divendres, ja 5 de juny de 2015. Gràcies per la confiança i per deixar-te acompanyar per la ràdio, per la 97.7, la ràdio de València. Des d'ara i fins les 2, València Abierta. Nico, cap de setmana per davant, que espero que tingueu plans xulos per a fer, o igual a tu te toca treballar. Bueno, pues, escolta, bé, també, no, també està bé. Escolta, que hem de portar el jornal a casa de la manera que siga. Un dia bonico, un dia que és el dia de tots, si ho mirem així, perquè quan se parla del medi ambient, és com si digueres, no, medi ambient és una cosa ahí, això que posa en el contenedor, no, això de los bosques, no, los icebergs, tot això de l'Antàrtida, les ballenes. A mi no, el medi ambient és la Calderona, és on vivim, és el nostre barri, és el nostre poble, és el nostre parc, és l'ús que fem en el dia a dia també dels recursos, i si podem fer igual o més en menys coses, a banda que ens serà millor en la butxaca, doncs estarem col·laborant, perquè som 7.000 milions de persones humanes en el planeta. El planeta n'hi ha un. Bueno, pues, ajudem a conservar-lo. Dia Mundial del Medi Ambient, a més, trending topic en Twitter i, en fi, una plataforma interessant per a reflexionar sobre la gran casa de tots, este planeta en el que estem. Què tal, Sílvia Tomàs? Bon dia, què tal? Molt bé. Saludable habitant d'este planeta, ella i la seva família. Un dels 7.000 milions de somnis que convivim en este planeta cada dia. I, bueno, està bé que, sobretot els més nanos, no, en casa, prenguin consciència. Que sí, dius, xe, escolta. No, jo crec que sí, aquestes noves generacions, la nostra no tant, no érem tan conscients, però els xicotets sí que ara que tenen uns pares que veuen la problemàtica, sí que són, tenen una ment diferent. Les meues tanquen la llum sempre i me renyen quan... Ho has aconseguit, Sílvia? Ah, sí. Espectacular. Sí, sí. Jo porto una baralla en ells. Mama! Increïble. No, este sí. A més, pues sí, lo de l'aixeta, pues n'hi ha que tancar-la, n'hi ha que plenar per a rentar-se les dents. Se prenen un gotet d'aigua i saben que és en aquest gotet en el que tenen que rentar-se les dents. Són xicotetes, coses que ensenyen ja en les escoles, que reforcem en casa i que, bueno, tenen que fer algo perquè les futures generacions, si no, patiran greus problemes. Bé, sí, he vist un Twitter, no sé si original, però que sí que m'ha fet pensar, i és allò de dir, és com si parlara el planeta, diu, no, perdonen, no me salven más. Yeah. Queridos humanos, no me salveis más. Ja, en que no me estropeu més, ja estaria bé la cosa. Bueno, després estan les grans polítiques, los protocolos de Kyoto i tot això, i el control de los gases d'efecte hivernadero. Però sí, és de veres que en lo xicotet, diguem, en el dia a dia, en lo que depèn de nosaltres, pues fem ese gest. Molts milions de gestos pues ajudaran, efectivament. Ui, Dia Mundial del Medi Ambient. Què portem entre mans en el programa? Pues mireu, com que precisament de les polítiques públiques, el dia 24 de maig es van manifestar els ciutadans de lo que volíem, no? Vale. A partir d'ahí, lo raonable és que en el teu ajuntament, en la Generalitat, pues van passant els dies. I què és el que estem percebent, en general, els ciutadans, els votants, d'esta espècie de partida d'escacs, Juego de Tronos o de cromos que estan tenint els responsables, els caps visibles, els cridats a sentar-se en la taula i entendre's? Què estem percebent? Estem percebent la vieja política. Lo de sempre. Exactament igual que sempre. I la imatge que estan donant els líders i lideresses del nuevo tiempo, sincerament, a este que vos parla... Bueno, estic en stand-by. estic a un punt de començar a decebre'm. Jo no sé tu com estàs, però estic, jo estic ahí... Estic amb tu. Canto un duro estic, eh? Exactament, ho acabes d'explicar molt bé. Estic d'espectadora de moment. Encara no sé si canviar de canal. De moment estic ahí veient el programa i esta escenificació de lo que és el repartiment de poder i jo vull que este tros, jo si no me dones això no te vaig a recolzar. Jo... I a mi aquestes coses, com tu dius, no m'agraden. A mi m'agrada que s'exercís allà la política, hem parlat, sí, arribeu a un acord, cediu el que teniu que cedir, perquè pareix que així ningú vol cedir res, i per favor, comenceu a fer coses. Esta és la qüestió. Ja, si fa falta les ajudes als menjadors, a les famílies, que els fa falta, els xiquets que ara mateix en el col·le pues no tenen un pla de calent, fem-ho ja, avancem, que després les coses, això no és d'avui per a demà. Si hem de donar suport a les víctimes de l'associació 3 de juliol, va, vinga, fem-ho. Quant abans posem-se a treballar, d'això es tracta, remanguem-nos, no? Bueno, bé, se diu que per a mitjans de la setmana que ve ja n'hi hauran coses més clares, per al dia 10 o el dia 11. Per què? Pues mireu, i com va la partida? Perquè estem veient, a lo millor estan escenificant, diguem, els grans popes, els grans líders, en titulars, en reunions, gestos, que ells saben perfectament com apareixeran en els mitjans de comunicació i com els ciutadans els anem a interpretar. Això és una partida d'escacs. Muevo el peón, muevo el caballo, m'enroco o dejo que me comas l'alfil. Però, clar, en aquesta partida, com la interpretem? Perquè n'hi ha molta informació. Pues mireu, he volgut convidar así a la taula al Rogle de València Abierta, a Juanjo García. És periodista, és company del diari Levante. Ell porta avui escrites estupendes dos planes del diari, les pàgines 3 i 4 especialment, on fa un anàlisi molt encertat i molt informat de la situació, del que pot passar o continuar passant este cap de setmana, si se donen un respir o no, i de per què, allà a l'altura de dimecres, hauria d'haver ja un pacte i les coses haurien d'estar clares. Pues hem quedat en ell per a que ens ho explique, que ens ho conte, de manera plana, aixina, de poble, per a que ho entenguem. Bueno, pues ara de si un rato vindrà Juanjo per a parlar-nos d'això. Bueno, què més coses? Serà un plaer a partir de la 1:30 retrobar-me en una molt bona amiga i estupenda actriu. Una dona apegada a un somriure, a una... És un estímul de la vida, de veritat, és un entusiasme en pates. I és una xiqueta fantàstica a la que potser recordeu per el seu pas per la tele i, a més, una gran actriu com és Maribel Casany. Maribel Casany està en l'elenc d'un musical que se diu Gloops. Sí, un poc en el que estem tots assistint aquests dies. Gloops, no? És de... Què? Com? Gloops te sona? Segurament, perquè és un musical que crearen l'any 1983... A Guerra que ve curva, de Goll de Gom. Un musical molt divertit en el que és una fotografia de la societat de l'any 1983. Dius, home, se pareixerà com un ou a una castanya a esta de 2015. Me va usted a perdonar? No. Fil per randa. Escolta, igualico. No hem canviat res. No hem avançat res. La paròdia de les mateixes coses que continuen passant, no? Absolutament vigent, un text actualitzat, supervisat pels mateixos de Goll de Gom, i és una companyia valenciana que va posar en marxa que se diu Yakataka Teatre. I Yakataka està també Maribel, i tenim l'oportunitat de disfrutar d'este musical molt divertit, molt contemporani, en Godella, este cap de setmana, en el Teatre Rialto. S'allargueu a Godella i segur que aneu a disfrutar moltíssim. A partir de 1:30, bona part de l'elenc d'este Gloops, 30 anys, el 1983. El primer govern de Felipe González, quan no tenia canes, Felipe González. En fi, impressionant. En la ràdio sonaven Golpes Bajos, Malos Tiempos para la Lírica. Mireu si no és una cançó absolutament contemporània. Malos Tiempos para la Lírica, certament. Encara que sí que hi ha coses que, mirant els diaris de l'any 83, han canviat, afortunadament. Per exemple, després ho podem comentar, el govern aprovava en Consell de Ministres la llei per la qual, o la normativa laboral per la qual la jornada laboral és la jornada de 40 hores, perquè abans es treballava dissabtes i tot, i les vacances. En fi, moltes coses han canviat, però l'essència és exactament la mateixa, cap a la una i mitja. I per a rematar el programa, un compositor ple de talent, el que de veres admirem moltíssim, i que ens presenta el seu nou disc. És un xicón gallec que se diu, li diuen Andrés Suárez. Segur que te sona. Ja és el seu sext treball. Se diu Mi pequeña historia. I ve a presentar-lo a València i parlarem en ell un rato i escoltarem també bona música. Ja és migdia i 41. Esteu convidats. 97.7 La ràdio que escucha la gente és una ràdio diferent. La 97.7. Carnicería Francisco Aranda, quinta generación desde 1918. Corte tradicional, gran variedad de hamburguesas de sabores, carnes y embutidos de primerísima calidad. Abierto todo el año, sábados, domingos y festivos inclusive. Estamos en calle Las Dunas 3, El Perelló, Valencia. Pedidos por encargo y reparto a domicilio sin coste. Llámanos al 96-177-0015 o síguenos en Facebook, carniceríafranciscoaranda.com. El Perelló. Restaurante Casa Chiva, especializado en comida valenciana en primera línea de playa. Con unas excelentes vistas al mar, disfruta de su magnífica terraza. Especialidades en arroces, pescados salvajes y mariscos. Menú diario 19,50 euros y menú para cenar todo picoteo. Destacan por su excelente calidad y servicio. Abierto todos los días del año, de martes a domingo. Estamos en Plaza Mallorca 29, El Perelló, Valencia. Reservas al 96-177-0018. Mantén vivos los colores del verano. Tú puedes hacer que nuestros bosques y montañas siempre sean verdes. Consulta los niveles de emergencia en www.112cv.com y en @gva/112cv. Y si detectas un incendio, llama al 112. Son Prevención. Generalitat. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96-156-68-27. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete, 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas, restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete, otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Horno del Sol, 75 años ofreciéndole productos artesanos con las recetas de siempre. Venga esta semana al Horno del Sol con motivo de la Feria del Tomate. Le ofrecemos nuestros productos tradicionales de siempre, más una selección especial elaborada con productos locales, como la confitura de tomate del Perelló, única en el mundo por su calidad y sabor. Además de cocas y empanadillas de tomate, fogachas variadas y panes de pueblo de tomate, cebolla, calabaza. Horno del Sol, junto Mercado del Perelló. El Perelló, tan cerca. Heladería Ginares proviene de una larga tradición familiar. Destacan por su gran variedad de helados con todos sus sabores, desde los más tradicionales y artesanales. No te lo pienses más. Qué mejor que acabar de darte un baño o dar un paseo por el Parque de la Albufera y venir a saborear los mejores helados en Heladería Ginares. Estamos en calle Vía Sucronense 23, El Perelló. Heladería Ginares. Ven y compruébalo. Ja és migdia i 45, així en el Rogle de València Abierta, com vos comentàvem, pues hem volgut quedar en un company periodista del diari Levante, que a més vos recomanem que avui li feu una ullada a l'anàlisi i la informació que porta el diari al respecte de la partida que està jugant-se en el tauler polític. Estan escenificant, certament, moviments, estratègies, és com un gran ball en el que no se sap qui va traure a ballar aquí o sí, i van prenent posicions. Però el que està en joc és realment molt important, perquè estem parlant dels nostres medicaments, de les ajudes a la dependència, de les escoles, del transport, en fi, del model de comunitat o país, i ciutat, en el que anem a viure els pròxims 4 anys. En fi, el guió de la nit electoral a la seu de Compromís era, en fi, telles de cava, una expectació molt gran, no tanta, si vols, en la de socialistes valencians, però hi havia aquella idea de que estava la cosa clara, no? A la Generalitat, Ximo Puig de president, força d'esquerres majoritària, i Compromís a l'alcaldia, Joan Ribó, tot en el suport, escorcoll de Podemos. Però la negociació no estarà per bon camí, està enterbolint molt les coses, o és el guió previst realment? A mi, sincerament, la sensació que me dona, ja ho hem comentat este matí, és que és la política de sempre. Això no és la nova política, però és la de sempre. Exactament igual. I per això hem convidat el company Juanjo García perquè, de manera plana, distendida i en llenguatge de carrer, ens ajude a desbrinar les claus de lo que està passant. Què tal, Juanjo? Com estàs? Molt bé. Si estem patint tots els dies. Transcorre tot segons el guió previst o està enterbolint-se massa la cosa? Sí, a mi em fa l'efecte que està la cosa empastrant-se una miqueta més de lo que moltíssima gent esperava. No? I comença ja a notar-se una certa decepció que ja moltíssima gent ja no amaga. No? Esta és la sensació de veres que hi ha en el carrer, i no només entre els votants de Compromís, que els mateixos votants de Compromís és una coalició. I no és igual el sector bloc que el sector, diguem, Compromís pur i dur, no? Però i per què Pablo Iglesias ahir torna a insistir des del gran amplificador de les televisions nacionals? No. Mi presidenta és Mònica Oltra. Oiga, deixem la cosa en pau, no? És fortíssim. Jo, i és que fins i tot ja no com a periodista, sinó com a valencià, no? Que és observar com, de sobte, a més, amb una força teòricament d'obediència valenciana, no? Com se suposa que és Compromís, observar com ara sembla que des de les tertúlies, jo no sé si de la Sexta, de la Cinco, de qui siga, resulta que van a posar al president de la Generalitat i ho van a posar en Madrid, en el reservat d'un restaurant. Això que semblava, com tu has comentat abans, les coses de la vella política, de la rància política, pues resulta que la nova política s'apunta rapidíssimament a la vella política. En negociacions que ningú coneix, que sembla que diuen que es va descobrir en un reservat d'un restaurant pues un diputat al Congrés dels Diputats i que per això va transcendir aquesta reunió i aquest menjar que tenien Pablo Iglesias i Mònica Oltra. A partir d'ahir, lo que es veu sembla que és que Mònica pensa que té una oportunitat històrica. Jo puc entendre també el raonament de dir, al fin de comptes, Compromís i Podemos, pràcticament són molt pareguts i tal, sumem més que el PSOE. Però, escolta, si vostès volien anar junts i fer això, pues, haver anat junts, no? Però, clar, no podien anar junts, perquè hi havia que posar moltíssima gent i que col·locar moltíssima gent. A més, hi ha molts vots que han anat a Compromís per gent que coneixes en el teu entorn, com per exemple taules electorals en llocs com Campolivar Godella, sense voler dir res, però en fi, un lloc en general que veu personal pues, ben acomodat i això. Sí. I la majoria eren votants de Compromís. Ese personal haver votat a Podemos i Podemos i Compromís haver anat en el mateix lloc. Eixa idea de valencianisme actiu que també ha girat molts vols a Compromís, crec que els haguera no els haguera acompanyat. I Ximo Puig què diu? Que, clar, que és la força majoritària d'esquerres, que no vinguem en aritmètiques rares ara, no? Sí, jo per això t'he dit abans que si la pel·lícula era apropiar-se dels diputats de Podemos, que per cert, no he sentit a Antonio Montiel, que, per si la gent no ho sap, teòricament és el líder autonòmic en València de Podemos i era el candidat a la presidència de la Generalitat de Podemos. però ara resulta que no és el candidat a la presidència de la Generalitat de Podemos, perquè Pablo Iglesias ha dit que és Mònica Oltra. Entonces, te ho dic perquè aquestes coses de la nova política se semblen prou a la vella política. Absolutament. I s'està desacreditant Antonio Montiel. Quan Antonio Montiel, en el temps de campanya electoral, si en esta casa, en el diari Levant, en molts llocs, ha dit, no, no, la força majoritària. I si és Ximo Puig? I no donarem suport a Ximo Puig, però d'una manera clara és i palmària. És que és lo raonable, lo lleal, i vull dir que és una cosa tan elemental de la mateixa manera que jo, les últimes informacions que tinc és que el PSOE, passe el que passe, amb la qüestió i amb la negociació, amb el compromís i Mònica Oltra, no va posar en qüestió el cromo del coyote. Però entendrem que resulta que la ciutat de València és el cromo del coyote. I és una manca de respecte. És que tu, fins i tot, hasta quan saps les declaracions, no es pot parlar de la ciutat de València com el cromo del coyote. O sea, així de què estem parlant. Porten 20 anys dient que en el País Valencià no hi ha democràcia. I per el que sembla, no hi ha ninguna pressa en recuperar la democràcia. Estan còmodament instal·lats en la dictadura del PP. No sé si és del PP o de qui és. Al final, donarà la sensació de que contra el PP vivien millor. Perquè igual acabem votant tots a Alberto Fabra. Igual continua Alberto Fabra. És la dialèctica de la campanya electoral. I la campanya electoral, dames i cavallers, ja ha acabat. I el que s'ha de liderar és gestió, no? I de manera ràpida. D'altra banda, s'ha esmentat la postura del Partit Popular. Escoltàvem a Isabel Bonig dir-li a Ximo Puig, que també li haurà sentat també com una patada en la canella, que és el tonto útil del el catalanisme. Perquè l'altra possibilitat seria que el Partit Popular es posara de perfil i Ximo Puig pactara en Carolina Ponset, en fi, en Ciutadans, i poguera accedir d'esta manera en un pacte en minoria. Això és possible o és una escenificació per a dir si tenen passes... tinc un plan B. Juga també un poc de postureo, no? Igual que a la millor hi ha molta gent que pensa que a la millor en l'actitud de Mònica també hi ha algo de postureo, perquè tu estàs apretant una negociació i al final, quan acabe, després d'esta lluita de tensió, al final el que tens és a Ximo Puig en la palma de la mà, no? Com un molt xicotet i molt reduït, i tu molt gran, no? Per l'altre costat, pues, també pot ser que siga el postureo de dir, escolta, jo no depenc només de tu, sinó que jo també tinc altres alternatives. Però és que al final de la pel·lícula és el que hi ha. I ja si fracassa tot, la següent alternativa són eleccions. Però això ja em pareix un escenari tan catastròfic que quasi no n'imaginar-ho, no? Absolutament. El que fa l'efecte és que estem jugant una partida, però estem de reull mirant un altre tauler, que és el d'Andalusia, un altre tauler, que és el de Madrid, les eleccions generals, i tot es complica moltíssim. És que això és greu, però perquè tu imagina't que en aquestes converses de restaurant, en els reservats, no?, de la vella nova política, tu imagina que en un moment donat, pues, a lo millor, o en una tertúlia, l'eixida d'una tertúlia televisiva, a Pablo Iglesias se l'acudís que dir-li a Pedro Sánchez, escolta, tira'm una maneta, lo de Mònica en València, i jo, a canvi, me portaré bé a on siga. No? Entonces, al final, per això te deia al principi de tot que com a valencià comença un poc, ja, fins i tot com a ciutadà valencià, no? A rebentar-me un poc aquesta situació, perquè així que estem, jugant amb la Generalitat com a moneda de canvi d'altres interessos que estan dirimint-se en la política nacional, això quina presa de pèl és. O sigui, hem perdut moltíssima autonomia en esta legislatura per la fallida econòmica de la Generalitat. I ara el que ens falta és que la Generalitat, pues, estiga ahí en almoneda i ventilant-se per uns despatxos o uns reservados de los restaurantes de Madrid per a canviar-la per, jo què sé, igual la canvien per la Diputació de Sòria. No? És o no és un anàlisi lúcid? Feu-li una ullada al que ha escrit el company Juanjo García avui en el diari Levante i seguirem molt a prop el seu anàlisi les pròximes jornades perquè té informació recent, però millor llegiu-la en la versió digital del diari Levante. Però podríem avançar que per a l'Ajuntament la cosa va bé? Sí. I està desvinculant-se sí. De la negociació en Generalitat, per dir-ho d'alguna manera? Sí. No sé el que passa en altres alcaldies, però el que és València Ciutat, sembla que sí. Va per ahí la cosa. Perfecte. A veure si dimecres tenim fumada blanca. Molt bé. Moltes gràcies, Juanjo. Un plaer. Adéu. ¿Te apetece saborear una auténtica paella valenciana? ¿O un arroz meloso con pulpitos? ¿Una buena fideuá? En Restaurante Asador Mercedes podrás disfrutar de los mejores arroces, carnes a la brasa y, por supuesto, de la tradicional ensalada de anchoas con tomates del Perelló. Restaurante Asador Mercedes, abierto de martes a domingo. Lo encontrarás en la carretera Nazaret Oliva, kilómetro 20, El Perelló. Reserva ya tu mesa llamando al 96 177 11 24. Del 5 al 7 de junio, ven a la cuarta feria del tomate de El Perelló. Los mejores tomates del mundo. Más de 80 expositores con productos valencianos. Degustaciones, catas, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes. Descubre el caviar rojo de la huerta de El Perelló. El tomate bombón. Del 5 al 7 de junio, feria del tomate de El Perelló. El Perelló, tan cerca. Patrocina el Ayuntamiento del Perelló. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Bueno, pues como os contábamos en el arranque de nuestro programa, hoy es un día especial, hoy es un día importante en el que tú eres el protagonista. Sí, tú, yo y todos los que vivimos en este planeta. Somos 7.000 millones. 7.000 millones de sueños, de expectativas que compartimos un único planeta. Como sabéis, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es, desde luego, bueno, trending topic en Twitter y, bueno, pues mucha gente está dejando en las redes sociales sus reflexiones. Es un día bonito, es un día, yo creo, también para pensar que si consumimos menos y hacemos lo mismo, o incluso más, pues podemos vivir de una manera sostenible y ayudar a proteger al planeta. Esto de salvar el planeta hay veces que nos da un poco de risa, porque si pudiera hablar, la Madre Tierra nos diría, bueno, dejadme, no me salvéis, no, con que me dejéis como está, ya va bien la cosa. Bueno, pues hoy, con motivo del Día del Medio Ambiente, estamos hablando mucho de nuestro entorno próximo y sobre todo de lo que podemos hacer. Pequeños gestos. Bueno, pero que los pequeños gestos de muchos, de millones, unidos, pueden ser algo importante. Y es por ello que nuestra cita de cada semana con los amigos del Biopark, hoy también, es el lema de consume con moderación, es algo importante. Y tienen preparados muchos actos para el fin de semana para conmemorar, para que reflexionemos juntos y para que hagamos y nos pongamos las pilas con el Día Mundial del Medio Ambiente. La directora del Departamento de Educación de Biopark, que es Amparo Mora, con la que hablamos ahora. Hola, Amparo, ¿qué tal? Hola, buenos días, Chimo. Muy buenas. Oye, me gusta la cantidad de cosas que veo que tenéis preparadas, sobre todo para el sábado. Cuéntanos, se trata de que, en fin, pensemos un poco, hagamos pensar también a los más peques de casa y todos nos sensibilicemos. Solo tenemos un planeta y somos 7.000 millones, ¿no? Efectivamente, tenemos actividades para hoy, que celebramos el Día del Medio Ambiente con los niños que tenemos aquí de los colegios, y el sábado tenemos actividades para toda la familia que venga a visitarnos, para aprender a conservar el medio ambiente, a reciclar, todo lo que podemos hacer por nuestro planeta. Muy bien, Amparo. Bueno, cuéntanos, porque hay desde juegos, manualidades, se puede poner un mensaje. A ver, ¿qué es lo que habéis preparado para mañana con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente para todos los que visiten Biopark? Pues tenemos una lona de enredos de residuos para que los niños aprendan a reciclar mejor y a jugar mientras juegan. Y luego pueden construir su brazalete de superhéroe de reciclaje y dejarnos junto a su familia su mensaje en nuestro muro de 7.000 millones de sueños para conservar el planeta. 7.000 millones de sueños, que cada niño, que cada niño suele mucho. No se olvida que tenemos que hacer. Es verdad que Biopark, un día en Biopark, un fin de semana que os acerquéis a Biopark, es una gran fiesta para toda la familia, es un disfrute de ver vida en estado casi, ¿no?, semisalvaje, ¿no? Pero también una reflexión, y es que los pequeños ecosistemas que reproducís en Biopark nos hacen reflexionar de que hay puntos del planeta, que es donde viven habitualmente esos animales, que están en una situación límite de supervivencia. Sí, nosotros aprovechamos ocasiones como esta para recordar que la mayoría de los animales que nosotros tenemos están en peligro de extinción y los lugares en los que ellos viven están muy, muy amenazados. Y si no los conservamos, pues la única manera en un futuro que podremos verlos serán instituciones zoológicas como Biopark. Pero ya no podremos disfrutar de ellos en estado salvaje. bueno, pues que vivamos y tengamos la fortuna de vivir en prosperidad y que, bueno, tengamos muchas cosas a nuestro alrededor, no tiene que hacer que consumamos de manera devastadora, ¿no? Sino todo lo contrario. Hacerlo de manera sostenible, inteligente, hacer más con menos. Poquitas cosas, pequeñas cosas, pero unidas, son un gran mensaje para el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, y todo sigue adelante y además con gran éxito en las preinscripciones, porque el domingo 14 de junio tenemos otra gran cita y es la tercera carrera en manada. En la manada puede ir la familia, en fin, los amigos, puede apuntarse, yo qué sé, la falla, en fin, la carrera en manada que está en marcha. ¿Cómo van las preinscripciones, Amparo? Muy bien, muy bien. Como tú has dicho, es el domingo 14 de junio y hasta el día 10 de junio a las 10 de la noche, todo el que quiera puede inscribirse con su familia, con sus amigos, incluso él solo, y ayudar, colaborar con la Fundación Biopar para conservar los animales que estábamos hablando antes. Bueno, pues de esos animales fantásticos, maravillosos que podemos disfrutar en el Biopark para su conservación, trabaja la Fundación Biopark y podéis echar una mano, ya lo sabéis, en esta tercera edición de la carrera en manada, domingo 14 de junio, inscripciones hasta el día 10. Bueno, pues Amparo Mora, muy feliz fin de semana. Un beso para toda la familia de Biopark. Gracias. Igualmente, Chimo. Hasta luego. Servicios informativos. Última hora, el editor de Informatius, César Molins, de la 97.7, ens acompanya per a l'última hora de l'actualitat. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Què passa per la confirmació del presidenciable pel PSPB, Ximo Puig, de que hi haurà fumata blanca, hi haurà un acord, o els socialistes propiciaran aquest acord de manera senzilla, fàcil, sí, sí, per a l'alcaldia de València. A més, ha posat també una data també respecte al govern autonòmic, que Puig ha dit avui, Ximo Puig, el secretari general del PSPB, el senyor de la comunitat, que ell confia, a més, està convençut de que abans del pròxim dijous, que és el dia de la Constitució de les Corts, s'aconseguisca i s'acord de pacte autonòmic, pacte de govern autonòmic. També ha dit que el més lògic seria que ell ocupara la presidència de la Generalitat. En aquest sentit, pues, ha comentat també les paraules que va llançar ahir el líder de Podemos, del Partit Nacional, Pablo Iglesias. Ha dit que en cap moment Pablo Iglesias va decidir qui o qui té que ser la persona que ocupe la presidència de la Generalitat Valenciana. I ha comentat també que el més lògic seria, per a un govern més estable, seria un pacte PSPB, Compromís i Podemos, però no descarta governar en minoria també en Ciutadans. Bueno, pues ja veurem com evoluciona i a veure si és de veres que el dimecres ja tenim la fumata blanca definitiva abans de que dijous, efectivament, se decidís que la presidència de les Corts Valencianes. Secret de sumari en la casa oberta, causa oberta per frau de subvenció i malversació de cabals públics, el cas Aído. Què novetats sí tenim, César? Pues esta matí la decretada del jutjat d'instrucció número 2 de Paterna ho ha fet després de que ahir la Policia Nacional registrara l'Institut Tecnològic d'Òptica, Color i Imatge de València. Durant aquest registre, els agents van detindre el director d'Aído, Emilio Pérez. Esta detenció s'emmarca dins de la investigació que està oberta encara per suposades irregularitats en la justificació de despeses de diverses subvencions públiques. I 6 detinguts en la comunitat en una operació contra la venda d'articles falsificats. Sí, els arrestats són barons d'entre 33 i 42 anys, 6 gerents de diversos establiments comercials situats a Benidorm. Han sigut detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial. En l'operació, la policia ha decomissat vora 4.200 articles Ximo falsificats de prestigioses marques. Hi havia de tot, des de telèfons mòbils, metgeros, piles, targetes de memòria, en fi, una barbaritat. Els arrestats no tenien antecedents policials i ja han passat a disposició judicial. A partir d'avui, 160 agents de la policia local de València participaran en el dispositiu especial del Corpus. Sí, és que són molts els actes que tenim per davant. Avui, per exemple, a partir entre les 8:30 de la vesprada i les 10:30 de la nit, el trànsit es va modificar degut al trasllat de les roques. També es va veure afectat el trànsit demà dissabte, sobretot per la nit entre les 11:30 i la 1 de la matinada, en aquest cas per la nit de la festa, que afectarà a tota la zona del centre de València. I el diumenge, la cavalcada de les Roques i la processó del Corpus faran que s'altere la circulació del trànsit entre les 4:30 de la vesprada i les 9:30 de la nit. Han caigut els embargaments hipotecaris durant el primer trimestre d'enguany. Sí, a pesar d'això, la Comunitat Valenciana continua sent la tercera autonomia amb major nombre d'execucions hipotecàries, en total 4.800, per davant està Andalusia i Catalunya. Segons les dades fetes públiques avui per l'Institut Nacional d'Estadística, s'han reduït aquests embargaments en Espanya un 5% respecte al mateix trimestre de 2014. Encara a Xina, les execucions hipotecàries han superat les 30.000 a tot el país. Vora 9.000 d'elles són propietats embargades que eren vivendes habituals. Anem a la informació de l'horatge, però abans, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La Unió de Llauradors demana a la Conselleria d'Agricultura que arbitre mesures per als llauradors afectats pel temporal del passat dilluns. Sí, que hi ha pedra, sobretot a l'interior de la província de València, han tornat a demanar que intervinga la Generalitat en aquest sentit, que ajude als agricultors afectats, bàsicament de la comarca d'Utiel-Requena, en concret de la zona de les Coves, Camporrobles, la Torre i Xinarca. Segons la Unió, la pedra ha causat danys directes en cultius i en infraestructures que estan valorats en més de 4 milions d'euros. Entre els cultius, el més perjudicat, el raïm. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Hoy es 35 de maig. 35 de maig. Tant, sí, sí, sí. Ja tenim que llevar-nos el cobertor, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hi ha caloreta, no? Caloreta, caloreta. Encara que diu el refrà, allò del hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, no? Però en aquest cas no és així, Ximo. No és així perquè estem pràcticament en estiu, eh? Està fent molta calor, avui les temperatures fregant els 30 graus, sobretot a l'interior de la província de València, com en el cas d'Ontinyent. Així a València capital, els termòmetres estaran al voltant dels 28 graus, en un dia en què el cel està ras, en un dia en què el vent continua bufant de llevant, i de cara al cap de setmana la situació va ser idèntica o inclús pujaran un poquet més les temperatures així a València capital. Per tant, la mitja serà de 30 graus. Caram, molta caloreta. Així sí, que, sí. Vinga, ventilador, sí, sí, hi ha sí. Gaspatxets, bones ensaladetes... Ara també. És temps de la tomata, eh? Vaig a que sí. El Perelló, sí, senyor. Ja està en marxa. No hi ha res millor que una tomata recent collida, partida per la meitat, un poquet de sal i cap a dins. Que bo. Sí, sí. Molt bé. Precisament abans de l'hora de dinar, a les 2, tornem a retrobar-nos i actualitzar la informació en César Molins. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Y hasta aquí lo más nuevo de Romántico Latino. Se llama Loco Corazón. Recuerda, Loco Corazón es su nuevo single. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark por 15 euros. Los mejores arroces y fideuás en el restaurante París Valencia, en el Socarrat, el Perelló. El sabor de la mejor comida valenciana y una atención excelente. Visítanos en el stand número 48 de la Feria del Tomate del Perelló y en el Paseo Marítimo en el Socarrat y prueba nuestras especialidades. Restaurante París Valencia. Reservas al 657-537-196 en el Socarrat, el Perelló. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. En companyia del professor Vicente Bau, com cada dia, després de la informació, un bon ratet a la una i mitja per a raonar, per a debatre, per a actualitzar la informació del nostre València Club de Futbol. Profe, què tal? Com estamos? Aquí fichando i desfichando. Llevo todo... Vamos, ya desde que acabó la Liga, cojo el teléfono, hablo con mis agentes... Y le ponen al día. Paso por Méndez y pongo al día. Este sí, este no, este se va, este se queda. Y cada día hay novedades. Y a mí me gusta el periodismo estival. Porque, che, ¿qué quiere que le diga? Es divertido, tiene ritmo. Ese yo lo he visto jugar, es un crack. Luego te viene uno que no conoce nadie, entonces es un fenómeno. Es divertido, es ilusionante también, claro, para la afición. Vas conformando tu equipo para la próxima temporada. Entradas, salidas, salidas... Vamos a ver. Es cierto eso que titula el guión como primer tema a tratar don Vicente Bau, y el titular es Benítez ha pedido a Otamendi para el Madrid. Es correcto que figure en el guión. ¿Pero a qué tamaño figura? Escaso. Pequeño. Pensaba que era una cuestión de actualización. En medida que la letra es más grande, quiere decir más rotundidad en la noticia. Entonces, lo más importante es don César Izquierdo. Pues naturalmente. Ah, bueno, pues démosle paso, entonces, sin mayor dilación. César, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, apareces en el guión con una letra 34 aproximadamente y subrayado, ¿eh? 24. Se me ha ido un poco. Y con subrayado. Y negrita. ¿Todo bien, César? Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, ahora analizaremos algunos de los ilusionantes fichajes que pueden venir al Valencia, César, y tu análisis como, en fin, uno de los parabólicos que más sigue el fútbol internacional, desde luego a este lado del río Turia. Pero, oiga, es que me inquieta el primer titular que me ha puesto don Vicente en el guión. Benítez ha pedido a Otamendi. Bueno, titular absolutamente robado, hurtado, de la página web de Superdeporte, pero pongámoslo en cuarentena, es decir... En el Chiringuito, un agente de futbolistas dijo que Benítez había pedido a Otamendi. De ahí a la realidad. De ahí a la realidad puede haber mucho trecho. Pero de entrada al Madrid nada. Pero yo creo que el Madrid la posición de central la tiene bien cubierta con Varane, con Pepe, con Sergio Ramos, y luego tiene a Nacho como cuarto central. Yo creo que Otamendi solo podría entrar en los planes del Madrid si traspasaran a Varane o la situación con Sergio Ramos fuera insostenible y lo tuvieran que vender. Pero bueno, sería vender a un futbolista joven con mucho margen de progresión, que es Varane, o vender al capitán general del Real Madrid. A mí no me encaja, salvo que esto suceda. Así que me lo he tomado con mucha tranquilidad, de momento. O sea que he hecho bien en ponerlo en letra pequeñita en el guión. Sí, de momento yo creo que está en letra pequeña, más allá de que Otamendi seguro que gusta en todos los equipos del planeta Tierra, incluso de Marte y Saturno. A ver si sale el agente de Otamendi y dice, estoy en Valdebebas, que ese es muy largo, ¿eh? Pues sí, ya sabe lo que tiene que hacer, asegurarse de que los interesados pongan 50 kilos. No, el Madrid más. ¿Cómo le? No, sí, el Madrid. Salvo Madrid, dijo... Salvo dijo como mínimo la cláusula. Como mínimo al Manchester. Al Madrid es cláusula, es decir, 50 más impuestos. Y las ganas. Diga usted. No, y la lengua afuera. ¿Cómo le llama Carlos Bosch al representante de Otamendi? ¿Cómo era? Palitroque. Ahora me ha venido la aspiración. Esos son todos. Palitroque. Señor Rubira. Todos los representantes son palitroques. Sí, para el lenguaje bosquiano de Carlos Bosch, redactor en CAP. King CAP. De Superdeporte. No, y el lenguaje entre los propios agentes. Se llaman palitroques. Palitroques de toda la vida, de Dios, señor Rovira. Bueno, no sé, es que soy un bisoño en esto de la información futbolera. Bueno, César, centrémonos en lo positivo. Dígame. O sea, que a usted le pareció casi un insulto de Carlos Bosch a la gente de Otamendi, lo de palitroque. Sí, oye, palitroque no es un apelativo cariñoso. Bueno, o sea que en los ambientes, César, los representantes son llamados palitroques, así, en la jerga. Sí, en la jerga de vos, sí, yo lo he aprendido. En la jerga de vos. O sea, que yo sé... jerga muy particular. No, yo se lo enseñé a vos, por lo tanto... De Bao, en la de Bao. A ver si me lo... cuando llegué a Super, les llamaba agentes o representantes, pero una vez ya con el veneno de Super dentro, son palitroqueros. Bueno, pues todos estos palitroqueros mueven efectivamente, llaman, dejan caer indicios, en fin, informaciones. Y en fin, poquito a poco iremos acercándonos a la verdad. ¿Sabes lo que veo yo ahí? Dígame. Que como el Manchester pasa totalmente de pagar 50 kilos, porque si te he visto no me acuerdo, aquí nadie habla de Otamendi. ¿Alguien habla de Otamendi? Ni de quién paga Otamendi. Y a la gente le han caído dos carchots, sí, y no se mueve. Yo creo que están diciendo, a ver qué club tiene pasta para soltar 50 kilos y lo vamos poniendo como novio, a ver si cuela. El palitroque va echando palitos por ahí. Otamendi, de momento, del Valencia. Vale, fenomenal, nos quedamos más tranquilos. Portada de Superdeporte hoy y análisis en páginas interiores de Imbula, medio francés del Marsella que quiere el Valencia, el titular de Superdeporte, como un avión. Este es una máquina, este nos ilusiona y encima... Jogo bonito, ¿no? Entonces lo tiene todo, es un máquina, es poderosamente muy poderoso, en fin, a nivel físico, y además juega bonito. A ver, cuéntenos más cosas de Imbula. Deleítenos los oídos, izquierdo. Bueno, el que hay que decir es que efectivamente es un jugador de alto nivel y con unas posibilidades tremendas. Físicamente es un jugador que... con una capacidad atlética por encima de la media, con Congolés, criado en París, luego rematado en el Guingamp, en Bretaña, y ha dado el salto. Yo creo que se ha mostrado como un medio centro de mucho nivel en el Marsella en los dos últimos años, aunque en el Guingamp era un hombre que era seguido por muchas secretarías técnicas. Y luego lo del Jogo Bonito es porque, pese a que juega o... dicen que es un mediocentro defensivo y ha jugado este año con Bielsa muy atado cerca de los centrales, a mí me parece que es un futbolista que con balones es capaz de hacer cosas realmente realmente muy muy buenas. Es un jugador que ni casualidad que esté entre los mejores regateadores de la Ligue 1 francesa. Es un jugador que te sorprende porque cuando vas a verlo te esperas que sea un jugador... pues una especie de Mascherano negro, y te encuentras con que está más cerca del perfil de un jugón brasileño. Es un jugador que le gusta eliminar rivales en carrera, que tiene, pues lo dicho, una gran conducción, y que cuando se acerca al área rival hace mucho daño con la zurda que tiene. A mí me parece que es un jugador, una buena apuesta. Luego hay que ver por qué cantidad de dinero, pero en principio es una buena apuesta. Y ya lo digo, tiene muchas posibilidades, porque pese a que a mí me parece que es un jugador con una mentalidad ofensiva importante, más que defensiva, puede llegar a ser un gran medio centro defensivo, e incluso podría ser un interior de área a área bastante interesante. Nos está describiendo una especie de Javi Fuego por un lado, mezclado con toques de Ander Gómez. Sí, para que la gente se haga una idea, sería eso. Con Bielsa en el 3-3-3-1 de Marsella ha jugado muy cerca de los centrales, de la línea de tres centrales, siempre como hombre de equilibrio, pero para mí, a mí siempre me deja la sensación de que roba por posición y por energía, ¿no? Por superioridad física respecto a sus rivales, pero luego a mí me deja la sensación muchas veces de que le falta agresividad, contundencia, de que no es un jugador que vaya al suelo. Y que no es como Haifu que por inteligencia táctica o naturalidad vaya robe. Yo creo que este año ha mejorado mucho ese margen de mejora que tiene. Por eso he dicho antes de que no me parece un jugador un especialista robando balones, pero tiene margen de mejora suficiente para convertirse. Y luego porque cuando va hacia arriba, a mí cuando tiene la pelota en los pies y pasa a campo contrario, me parece que es capaz de hacer cosas muy interesantes. Y tiene un poquito de André Gómez, sí. Bueno, pues es muy joven, como nos decías, tiene 22 años, ¿verdad? Muy joven. Es chico muy joven. Y el Olympique de Marsella, según nos cuentas en Superdeporte, además César ya pagó en su día 9,5 millones por él. Por tanto, sí, estaríamos hablando de un jugador por el que el Olympique no dejaría salir, no sé si por menos de 15 millones. Un Cancelo. Pero sí, claro, con yo más potencial. Creo que un poquito más de... Seguro que un poquito más de 15 millones, de euros. Un jugador que por edad todavía no ha llegado a la absoluta francesa, pero por edad lo tiene y por las posibilidades que ofrece, porque ya digo que es un jugador que habrá gente que lo verá que puede llegar a ser un estupendo medio centro defensivo. Yo lo veo que puede llegar a ser un medio centro de primer nivel, pero que tiene también unas posibilidades tremendas con el balón en los pies. En ese sentido, un salto de calidad en lo que sería la posición de Javi Fuego, y podría dar un salto de calidad como complemento de Parejo o André Gómez. Incluso, que lo he dejado caer en el análisis de Super, podría devolver podría potenciar un cambio de esquema al 4-4-2, porque en el esquema 4-2-3-1 de Bielsa es cuando mejor ha rendido Imbulá. Como pivote defensivo y atacantes por delante, ha sufrido mucho, pero realmente te estamos perdiendo, César. Sí, bueno, pues es un jugador que marca la diferencia. Más arropado, y yo creo que es ideal para el Valencia. Es ideal en cualquiera de las posiciones del centro del campo. Oye, un amigo que tengo así bastante conocido, que está colgado como tú viendo fútbol mucho, me comentaba ayer, este tío cuando coge el balón y se va para adelante, me recuerda a Yaya Touré. Por potencia física, porque va recto. Tiene un poquito de eso. Ya he dicho que los números, o sea, no es casualidad. El mejor driblador de la liga francesa, solo por detrás de Lucas Moura. Ya te dice la naturaleza del futbolista. Es un futbolista que es capaz de hacer giros de 180 grados o 360 grados y eliminar la presión de los rivales, y le va la marcha, le va el uno contra uno. O sea, cuando tiene la pelota en los pies, es un jugador muy seguro. Yo no sé si es Yaya Touré, me parece a mí palabras mayores. Recuerda mucho, por ejemplo, al jugador del PSG a Madrid. Me recuerda mucho en esa posición, más allá de que luego es un medio centro defensivo realmente... Bueno, César, pues en fin, estupendo y muy prolijo el análisis sobre este Imbulá. Gilbert Janel Imbulá. Así no se dice. ¿Cómo es? Imbulá. Imbulá. Bueno, pues veremos a ver si van cuajando las negociaciones y si Imbulá tiene un sitio en el próximo Valencia de Champions. César, un abrazo fuerte. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Ahora hay que seguir. Hay que seguir con Deco, ni más ni menos. Hay que seguir con Deco. Bueno, pues seguimos con Deco mientras nos aclaramos. A ver, que Deco, como sabéis, un colaborador de Méndez, ha hecho unas declaraciones también realmente muy sorprendentes, diciendo que veo a André Gómez jugando en el Barça. Sí, jugaría estupendamente con todos los jugones del Barça, pero es del Valencia. Yo le voy a decir una cosa. Todos los veranos, a partir de este y en el futuro y más allá, señor Rovira, van a salir jugadores del Valencia para colocarlos en el mercado. ¿Por qué? Porque así se empiezan a mover las fichas, porque así juega Méndez como palitroque supremo. En el mercado estival. Ahora Deco la suelta por ahí. Además, Deco, como es blaugrana, pues tiene predicamento. Luego suelta que Otamendi, que el Manchester, porque él es el Manchester. Y van moviendo y van tirando. Y a ver si una cuela, pues me los llevo. Bueno, este titular que me inquieta. ¿El Valencia quiere echar a Fenwick? Eso hemos leído. Llevamos dos días siguiendo un reportaje en Levante, el Mercantil Valenciano. Ayer Pau Fustero y Peyo Mort remata, y todo eso quiere decir que está pasando con el estadio, el ya viejo nuevo Mestalla. Este arquitecto, efectivamente, que se encargó de diseñar el primer proyecto del estadio, el millor del món, y después las diversas remodelaciones que ha tenido el estadio. Y bueno, pues según vuelve a apuntar Levante hoy y Peyo Bortembe, pues que este arquitecte la hauria despachat y el proyecto caminaría per un altre lloc. Hola, Peyo, ¿qué tal? Hola, Chimo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Peyo, ¿qué tal? Definitivamente aparcamos al arquitecto Fenwick y la propiedad está mirando otros proyectos. Sí, efectivamente, lo que publicamos hoy. Vamos a ver, el escenario ideal para los nuevos propietarios del Valencia, tal como suena, es una barbaridad. Sería derruir todo lo que hay y empezar a hacer un proyecto de cero. porque la estructura que está montada, el Buñol, se llama Paco Roche, sí. No les gusta, ellos quieren un estadio más vertical, no les gusta la forma en rosa que tiene, es un estadio muy muy abierto, con el césped, con el campo de fútbol muy alejado de las dos gradas, de los dos fondos, y entonces esto no les gusta, porque dicen que no se ajusta a lo que es el concepto de estadios modernos. Entonces, para ellos, como digo, lo ideal sería volver a hacer un estadio nuevo, desde cero. Como una bombonera. Sí, lo que pasa es que, claro, esto es una barbaridad, porque Valencia se ha gastado ya 100 millones de euros, ha invertido ya en este estadio. Con lo cual, ellos mismos son conscientes de que esto vamos, ni siquiera es un planteamiento, es algo que sí, que se le pasa por la cabeza, bueno, pues sería tirarlo, hacer algo, levantar algo nuevo, pero no lo van a hacer, lógicamente. Entonces, lo que van a hacer es, sobre lo que está construido, un proyecto que pueda aprovechar al máximo lo que está construido, pero variándolo, para aprovechar más lo que son las zonas debajo de las gradas, para hacer... para la explotación comercial y todo esto, y luego, lógicamente, intentar, que ese es el objetivo principal, que el campo esté más cerca de las gradas. Esto se puede hacer de varias formas, retráctiles, que en su día ya se lo planteó Mark Fenwick, o cavando más lo que es el terreno para ganar ahí espacio, sí. y construir más gradas en la parte como, de abajo. Que es como está el Camp Nou del Fútbol Club Barcelona, que está, efectivamente, está metido efectivamente, hacia abajo. Efectivamente. Bueno. Entonces, claro, para esto necesitan, el equipo de Peter Lim y tal, pues ya, como es lógico, conoce a muchos equipos de arquitectos de primer orden mundial y, por lo visto, están estudiando el proyecto y Mark Fenwick no entra en los planes. Madre mía, yo de mayor pello quiero ser Mark Fenwick. Porque además hay que decir una cosa. ¿Cómo presenta la factura? Perdón. Ha cambiado el proyecto... no sé cuántas veces, y por lo tanto lo ha facturado, y le han ido recortando, y sí. llegó a decir el señor Mark, es Mark, con confianza, cuando le recortaron 60 millones de euros, dijo, vale, el campo va a ser todavía mejor, y dije, hombre, Mark, no tengas morro, tío. Veremos qué pasa en el año 19 y si tenemos nuevo estadio, o qué. Para el centenario. Para el centenario, efectivamente. Bueno, pues abrazo fuerte, Pello. Iremos siguiendo las informaciones en el diario Levante. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Gracias, Pello. Bueno, ayer ya lo intuíamos. No pudo ser. Nos ganaron de 10 el Real Madrid al Valencia en básquet y sí. La cosa está peluda, ¿eh? Bueno, y hay que ver también cómo están los lesionados. Loncar parece que tiene problemas de ligamentos importantes. Vamos a ver Pau Ribas. Recuerde que el partido, el próximo, se juega el domingo a las 12. Valencia básquet se queda a dormir en Madrid. Que no les pase nada. Y vamos a ver si encaran en ese segundo partido. Pues hombre, por lo menos con dando la cara al Madrid. Yo por lo que vi ayer en Madrid, es un poquito superior. Oiga, con hay que asumirlo. Siendo objetivo. Hay que asumirlo. Su amigo Falcao, que se queda en Inglaterra. Qué buena noticia, ¿no? Se sigue vendiendo. Este no lo quiere nadie. Señoras y señores, chicos y chicas, ya está aquí el fantástico, el inimitable, el irrepetible outlet de Dormitienda. Colchones a 29 euros, somieres a 15 y solo 8 días. Repetimos, solo 8 días. Comienzo de función el 29 de mayo. Unidades limitadas. Colchones a 29 euros, somieres a 15, cabezales a 25. Dormitienda, tu fábrica valenciana de colchones, ya está aquí con su outlet. Solo 8 días. No te lo pierdas. Dormitienda, Sedaví junto a Toys R Us. ¿Quieres probar una mermelada artesanal y con un sabor auténtico? En Sabores de Anabel podrás encontrar mermeladas, confituras y repostería sin conservantes ni colorantes, 100% natural. Visítanos en saboresdeanabel.com y disfrútalos ya en tu hogar. Sabores de Anabel, el sabor de lo natural. Casa Jerónimo es uno de los bares-restaurantes más conocidos de este pueblo marinero. El Perelló, todo un clásico. Cocina valenciana con toda su variedad en arroces, destacando el arroz amb carranc, excelentes carnes y pescados de primera calidad. Cuenta con amplios salones para disfrutar de una cocina más elaborada y personal. Abierto todos los días del año, excepto los miércoles. Estamos en Avenida Narciso Monturiol, número 6, El Perelló. Valencia. Reservas al 96 177 10 11. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Ahora, una cita realment inexcusable per als amants del territori i de la bona gastronomia. Perquè des de avui divendres i el dissabte i el diumenge tenim molt proper, però molt proper de València, a 20 quilòmetres, i a més per una carretera voreta Albufera, que és una meravella, acudir al Perelló, perquè una volta més, un any més, ja ne van quatre, mostren el millor producte que tenen, que és eixa tomaca del Perelló de fama, anava a dir nacional, però és que està sent de fama internacional. És que estem parlant probablement de la millor tomaca del món. Sí, senyor, la Fira Gastronòmica i Jornades Gastronòmiques de la Tomaca del Perelló. Un luxe i molt proper de casa. Parlem amb el president de la cooperativa del Perelló, l'amic Vicent Villegas. Hola, Vicent, què tal? Com estem? Bon dia tingues. Molt bé, bon dia, Ximo. Mira, assistent, esperant a veure si es coneixem ja tot el lío este de la fira. Estupendo, tot preparat, no?, per aquesta cap de setmana, pues poder rebre... Jo crec que en l'última edició, la tercera de l'any passat, n'hi hagués més de 35.000 visitants i no sé si voleu superar un guany. Home, les propostes és superar-ho, sempre que ho superes, pues he de entendre que tot el que estàs fent, tota la feina que estàs fent, està ben feta, i té un impacte així per la gent, i és el que toca. Se tracta de fer per això, perquè vinga igual de gent o menys, no se fa. Tot se fa per superar-se. I nosaltres intentarem superar-se un any, i any rere any, pues, cada any si pot ser més. Molt bé. M'han dit que en expositors, Vicent, enguany ja teniu clar que no són més que l'any passat. O sigui, cada volta, en fi, va creixent i consolidant-se, no? Sí, això és el que te deia antes. El que dono a entendre és que les coses estan fets de ben fetes, arrasta molta gent, i això pues, anima que la gent pues, monte cada any més expositors i falta pues, que també vinga més gent, que veurem. Quan arriba estos dies de caloreta, ja sabeu que arriben les primeres tomaques, esta mateixa setmana s'ha subhastat ja el primer lot a benefici, i això vos honra també de Càritas Parroquials, és a dir, que a partir d'ara ja podem començar a degustar. És un producte, Vicent, que... Escolta, jo sé que no me diràs la fórmula, perquè això és cosa de les bones mans que teniu, no?, els treballadors, els llauradors de la cooperativa, però feu un producte especial, i sobretot el que m'agrada, Vicent, és que heu aconseguit posicionar-lo en la marca, que és conegut per tot arreu, eh? Pues sí, realment, lo difícil ja, a voltes ja no és només fer un bon gènere. Lo difícil és aplegar a posicionar-lo i que el teu xero sigui realment reconegut com a realment està avui en dia pues, la tomaca del Perelló. Això està clar que no se fa en dos dies. Això és una feina que du molts anys darrere d'ella i que es comença des del camp, des del llaurador, a tot el sistema que és una cooperativa, és una empresa, i que avui en dia pues, està fent molt bona feina i està traient els seus fruits. Pues així no és. I, a més, en possibilitat d'arrimar-se allí tota la família, perquè he vist que ja, pues, com sempre, hi ha animació infantil, poden anar nanos també en família i s'ho passaran de categoria. Tenim el pàrquing gratuït, hi ha les cates, les demostracions, i que és una fira en la que Vicent, la tomaca del Perelló, té el seu protagonisme, com no pot ser d'altra manera, però també molts altres productes, amb valencians com arribats de molts altres llocs. És un encontre gastronòmic de primer nivell, eh? Sí, clar, sí, el bonic és això, que la fira amb envoltà, pues, normal, en el producte estrella del poble, que és la tomaca. Però el bonic és pues, que així es reuneix moltíssima gent de diversos rames d'hostaleria i fa pues, que això pues, que arrastre molta gent, com també els parques pues, per seguir això, pues, fa que les famílies puguin disfrutar d'un cap de setmana de categoria i així està muntat perquè puguin disfrutar-ho tots el millor possible. Pues comença avui divendres des de les 7 de la vesprada i per descomptat dissabte i diumenge en horari de matí vesprada està ben entrada la nit. Quarta edició de la Fira Gastronòmica Tomaca del Perelló. Che, la millor del món i a més la tenim a casa. El president de la cooperativa, ha sigut un gust saludar-te. Vicent Villegas, un abraç. Vale, un abraç molt gran, Simó. Adéu. Helados artesanos en Heladería Blanco. Somos especialistas en fartons caseros, horchata natural, leche merengada y helado de tomate. Estamos en stand 26 de la Feria del Tomate del Perelló y en avenida Narciso Monturiol 25, El Perelló. Ven y prueba nuestras especialidades. Heladería Blanco, El Perelló. Te esperamos. Del 5 al 7 de junio, ven a la cuarta Feria del Tomate de El Perelló. Los mejores tomates del mundo. Más de 80 expositores con productos valencianos. Degustaciones, catas, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes. Descubre el caviar rojo de la huerta de El Perelló. El tomate bombón. Del 5 al 7 de junio, Feria del Tomate de El Perelló. El Perelló. Tan cerca. Patrocina la Cooperativa del Perelló. Este estiu, si tens 18 anys o més, pots continuar formant-te per a allò que estàs estudiant. La DIPU i el teu ajuntament t'ajuden amb més de 3.100 beques de 500 euros al mes. Durant juliol i agost, perquè adquirissis experiència. La DIPU et beca. Diputació de València. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Historietes de burgesos fastiguejats. Historietes de polítics desencantats. De poetes i nerdistes i de feministes, de militants amargats i obrers acomiadats i de playboys jubilats. Tarats, frustrats, privats, pirats, drogats, beguts, podrits. Historietes. Historietes. Vinga la revolució! Historietes d'experiències matrimonials. Tretes de la protectora d'animals. De malalts i de feixistes i de comunistes. De joves sense moral, teatre comercial amb personatges reals, matats, pelats, cantats, cuidats, Ja vegeu, ja escolteu, ja ho podeu intuir, que del que anem a xerrar este bon rato anem a passar-ho bé, perquè anem a contar historietes, ja vegeu, ja de tot, ja polítics, no sé com eren els polítics, com eren, no sé quantos. Hi havia un playboy jubilat, hi ha una abuela, hi ha un malars, militar... Frustrats, malars, frustrats, flipats, pirats, nugats, beguts, podrits... Això quin putxero és? Això serà una obra de teatre, Joaquí? Sí, això és una obra de teatre que si vos agrada el musical, el bon rotllo i passar-ho bé... agarreu una entradeta, aneu a Godella al Capitolio, que és un teatre més de categoria, està al costat de l'estació de metro, desplaceu-vos a més Godella, està sempre molt bé, i a les 7 de la vesprada dissabte i diumenge arriba Glups. Xe, Glups, el Glups de tota la vida de Dagoll de Gom, sí, eh? El Glups de l'any 1983, sí, eh? I això com és, home, de l'any 83 ara, haurà canviat... No! Allò que diuen... és un, a més, m'agrada molt pifar. Un musical per obrir-te en canal. Mm. I allí s'obri en canal, bueno, mos obrim tots en canal, en realitat, perquè és que mos obren en canal són ells, a nosaltres. I ells són, ladies and gentlemen, que tinc que ser apuntat. Bueno, ella no fa falta apuntar, perquè és amigatge des de fa molt de temps, Maribel Casany, artista. Què? Que bé que te veig. Xica, jo també te veig bé, eh? Anem aguantant, Maribel, anem aguantant. Passen els anys, Ximó. Van passant els anys, bona senyal. Pareixem dos agües. Ai, Maribel, com estàs, carinyo? Molt bé. Bé, anem a l'ambulatori. Està Jordi Carbonell, també. Jordi, què tal? Pues mira, jo també sóc un veterano de tota la vida. 30 anys, 30 anys, ups, este. Ara hem estat en el Micalet. Hem estat ben arropats, van anar una quantitat de gent increïble, meravellosa, dient-nos que era un espectacle necessari. Jo dic, necessari, 30 anys seguir bé el mateix, fer les mateixes promeses, que això va passar. Però estic molt content, Ximo, d'estar així, eh? Moltes gràcies, abuelo, moltes gràcies. Està Carles Olivella, també, eh? Què passa, Carles? Com va això? Molt bé, molt bé. Com va això? Tu... No, perquè, escolta, m'ha encantat de saludar-te, eh? Perquè per mi sempre ha estat aquello... Ha estat en el pedestal. I estar aquí amb tu... És que això no té preu. Així que, a partir d'ara, et diré capitán. Tonio, que me digues capitán a mi també. Ai, ese Ximo, yo sabía que eres bueno, yo lo envío. Ha vingut una dona de Picassent, ella, una dona, una tip... El que diguem la tipi pica. Sobre el tipi pica de Picassent és ella. Marina Hola, Alegre. Bon dia, Hola. Com estem? Bé, molt bé. Disposats a plinar de gom a gom, godilla. Volim fer una cua llarga. Ai, si va ser llarga la cua de Teatre Capitoli. Dissabte i diumenge. Una barbaritat, això. Una cua fantàstica. Això va ser massa. Això va ser... Des de lo... Estem molt contents de tornar a altra volta a fer així. Així, vull dir, així. És que a mi l'edat era el Capitoli, eh? El dissabte, diumenge, les 7 de vespre, el Capitoli. Carrer Major número 81, tota la vida vivint allà. Estava ahí Consuelo. Consuelito, diria allà. Consuelito era una xicona que es va casar... El tio Batiste, sí. Ell que era forner. El no forner. Que tenia una ciata blanca exacte, que festejava en Rafael Cofer. De Rossi, la carnicera. També, el de la Rosa, la carnicera. Va, que se n'aneu del tema. Sempre estem allà, bueno, s'enrotllem. No el cas és que això és una meravella el que hem fet. Hem fet una meravella d'obra. Està molt bé, molt bé. Dirigida per Josep Manel Casany. Otro artista. Perquè ell li acosta molt al xic traure així un poquet de molla de tot aquesta caterva que tenim. Caterva és una gran paraula, Maribel. Però ha fet molt d'esforç amb la companyia Yucataca Teatre, que ha fet un esforç extraordinari en els temps que corren, que no ens donen ni un duro en cap lloc. Nosaltres no hem tingut cap subvenció, que ho sàpigues. No, però no. L'ajuda del Dago i Dagom, que esos són com per nombrar-los. Sí, esos van vindre a vore'ns, que van vindre a vore'ns i tot, 30 anys després. També estaven un poquet afectats, ella. S'ha notat el canvi del temps. Ells deien que fins i tot cantaven millor que ella. O sigui que anàreu la companyia Yucataca allà de Goll de Goma a dir-los, che, este club, això valdria la pena posar-ho en marxa 30 anys després? Efectivament, molt bé, molt espavilat. I vaig agarrant-ho, no? A vostè com ha dit que li diuen? Jo sóc jubilada, i en això em queda. No, tinc un nom, estic jubilada i em diuen Enriqueta. Enriqueta, molt bé, Enriqueta. Que és la més bonica. Ai, a tu t'agrada, Antonio. Ai, és que el meu Ricardo, el meu Ricardo. On s'estrena? On s'estrena aquest cap de setmana? En Godella. A Calella? On és Calella? Godella, aquesta... Ai, és que està molt sort. Ai, Godella, jo és que ja arriba una edat que perds aquí, perds tot el sentit. Ricardo Godella, dissabte o diumenge. Ho ha dit Ximo, este xic tan temple que tenim així. Ai, aquest Ximo em sonava a mi. Escolta'm, serà tota una revolució això que farem aquest cap de setmana, Godella. Però anem a riure's molt. Sou 10 personatges... Bueno, sou 10 actors fent quants personatges? 45, 46... Molts. Cantem, no? Ballem, actuem... Això és massa. És massa. Sí, ho fem tot, eh? No et penses tu que és difícil aquesta edat, eh? Però ho fem tot. Ho fem tot i parlem tot, de tot. Molt bé, la gent s'ho passa de meravella. De què parla? Perquè, clar, si de Goll de Gom estàvem explicant que l'any 19... Què li ha passat, abuela? Que l'any 1983 ho van posar en marxa, l'any 83, dius, home, encara no hi havia ni la jornada de 40 hores, que jo s'estan mirant-ho. Claro. I encara no donaven ni un mes de vacances. No, no, res. Encara estava boller en pal descans. No hi ha mòbils, Ximo. No hi ha mòbils. Però mira, Golpes Bajos ja cantava Malos Tiempos para la Lírica. Para la Lírica, sí, mira. Mira tu si... No, però mira, és que en esta ocasió podem continuar dient les mateixes coses que es deien fa 30 anys. Això es dona molta pena, saps? Però és cert, perquè no ha evolucionat esta societat, no ha evolucionat. Nosaltres dèiem fa 30 anys, en este país falta pa i sobra chorizo, i avui continuem dient el mateix, Ximó. És una de les frases del text. Home. I mireu si van així tots els dies i és un fenomen, ara un jogui, ara una altra. Això dona molta pena. Si fins i tot parlem fins i tot dels conflictes que té la mateixa esquerra, de la desunió de l'esquerra, que no hi ha manera que es posen d'acord. Mira si estem en actualitat o no. Això se compta també, el grup? Fa 30 anys que venim contant això. 30 anys, una obra vigent, es pot dir així. Una obra vigent. Absolutament. En comèdia musical, és a dir, que a banda de... O sea, lo que es conta és tot, és com en les pel·lícules que diuen mon pare, però és tota cantada, home, no, hi ha cançons, no, i després perquè, ja mira, també, te vaig a contar, coses, jo també cal, Ximo, molt bé que digues aixòs coses, que la gent pensa musical i pensa en el Rei León, no, home, no, ara sí, fa 30 anys, d'agui d'agun comença a fer el que es va anomenar per primera vegada el teatre musical, és a dir, és un una obra de teatre, que en este cas són 15 sketchos diferents i que tenen alguna pincellada de música. Ara t'he de dir, que té una presentació de musical de Broadway i acabem també, xan-xan, de musical de Broadway, que jo me deixo renyons allí pegats. El ximpón està. El ximpón està. Però sí, sí, és una obra de teatre. Però que la música té ese puntet, vols dir, de Broadway, d'aquesta cosa... Sí, està pensada per a cada moment, la música s'adequa al moment, i canten tots els actors i acaben d'expressar el que volien dir. I Enriqueta, digue'ls i que els hi expliques tu. Ai, jo els explico una cosa. De què parlem nosaltres? Divertida. Què dius, Enriqueta? Saps de què parlem? Què dius, va? A l'orelleta, que em fa vergonya. No hi ha xiquets per aquí, no? Calla, calla. Parleu de sexe, Enric? De l'orgasme! Parlem de l'orgasme! I tu tens orgasmes? Ai, 13 anys. Es va costar 13 anys. 13 anys tenim. Arribar a l'orgasme. Jo ho conté. I ho vam celebrar, Enriqueta, tan recordes. Ai, ho vam celebrar. Ai, bandido, bandido! 45 personatges per 10 actors... Això significa que en algun lloc he llegit que són 75 canvis de vestuari. Jo voldria estar darrere en el Capitolio, darrere de la catifa, i allí mirant a veure... Però això és un frenesí, Enriqueta. Vostè, a la seva edat, això ho aguanta bé. Oh, jo ho aguanto molt bé, perquè saps que així estic en forma jo. Així estic... No me veus que tinc un tipasso jo en este moment. Impressionant. I és d'això, de corre més. Acabes una cosa, no s'ha acabat encara i estàs pensant, ai, que m'he de posar això, m'he de posar... que un jaleo... Hi ha una obra que es deia per davant i per darrere, no? Això està molt bé, perquè així es veu el que fan els actors per darrere. Nosaltres crec que anem a proposar també fer... Pegar-li la volta al teatre, d'alguna manera. Perquè anem allí tots correguent. Això no pot ser. És un luxe per als actors, s'ha de dir, això s'ha de dir. Poder encarnar tants personatges d'un bebè que encarnem alguns a un iaio en 10 minuts de diferència. Això és un luxe per als actors. Així que estem contents i satisfets. Sí, conteu-me coses també de la posada en escena. Com és? On passa grups? Al carrer? Jo conteu vosaltres, ho conte jo, perquè és que jo estic en una xarxa, no pare, avui, va. No, bueno, jo la veritat és que jo volia ser... Volia ser policia, bueno, policia no. Jo sí, però conta de l'escenografia, filla. No, jo sóc un dels més joves d'aquells allí i em vaig quedar fascinat, no? Perquè l'escenografia em vaig quedar mirant i va vindre Tonio, un xic que conec. Aquí, Tonio. Ahí nos encontramos, en los suburbios. I vaig veure una molta gent ballant, perquè jo no sé ballar, en este cas, no? Va aprenent mica en mica, i em vam trobant allà, en aquell suburbi. Sí. A veure, l'escenografia que ha parit aquest tio, que es diu Abdon Alcañiz, que és l'escenògraf. no l'original, perquè l'original era del Dagoll, vale? Ens ha fotut un escenari que no entra ni pel teatre. Ximo, que t'ho dic en sèrio, que ens ha costat entrar. Porteu en camions desgrossos. No. Guapos, espectacular. Eh? De categoria, com dieu aquí. Sí, categoria. Una escenografia brutal, amb dos pisos, té una quantitat de xapa, allò que és... A veure, parlem del desguàs. I, a més, aquí, el que hem fet és posar tots els elements escenogràfics, són elements de desguàs. Hi ha una... Tu on estàs assegut? En una cadira? Jo estic en una cadira, però jo em vaig perdre. Tu et vas perdre? De tan bonic que era jo, em vaig quedar per allí mirant, no? I estava intentant trobar-te per a dir-te que, bueno, que disculpares. Sí, però... Perquè jo no... no... Ai, és que este xic se perd molt. Però sí que és cert que l'escenografia està tota feta, tot... De material de reciclatge, però cert, de veres, no? Això de que aparenta ser, no, no. Avui, com és el Dia Mundial del Medi Ambient, li feu bon homenatge a la cosa de sostenible. Fa 30 anys que ja es parlava del reciclatge. I ara està de moda, xica. Nosaltres ho tenim tot reciclat. Tenim ahí una làmpara, que és el tambor d'una rentadora. Aquella és meravellosa. És una meravella. Les coses que es poden fer en el reciclatge. Jo sols dic que sóc coronel i que esteu obligats a anar el dissabte i el diumenge al Capitoli. Sí, senyor, la gent, treballa, la gent està allí i hi ha molt de perill, està molt bonic, és una escenografia, una il·luminació magnífica i jo espero que a la gent li agradi molt. El perill perquè els hi petarà el cor de l'emoció. De la emoció. Serà una guerra, un bombardeig d'il·lusió, un bombardeig de risques. Escolta, i alegries. Un homenatge, d'alguna manera, també a aquells grups de fa 30 anys, posat al dia, i ens desguassen a tots. Ens desguasseu a la societat, per tant, a nosaltres mateixos. O sigui, que aneu preparats i feu allà grups en el Capitoli. Pues m'ha agradat molt de retrobar-me en Maribel Casany o en Erniqueta, o no, ja no sé, per on me pega l'aire. Moltes gràcies, Ximo. Tenia moltes ganes de veure, la veritat. Moltes. Fi, gràcies per la posada en escena que ho feu també a Cine el Rock de València Abierta, a Carles Carbonell, a Carles Olivella, a Jordi Carbonell i a Marina Alegre. I escolta, i salut per a l'altre Casany, que te sona de algo també, bueno, i a la resta de l'elenc. I gràcies per fer-nos disfrutar i per fer-nos somniar i per retratar-nos a tots. Gràcies a vosaltres per poder-ho cantar. Un plaer. Gràcies, bonicos. Adéu. Abordo, tu especialista en alimentos congelados. Esta semana en Abordo te proponemos gran surtido de ensaladas listas para descongelar y consumir a 1,59 euros. Rojos brillantes a 39 euros el kilo. Sepia limpia a 4,99 euros. En Abordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. No he venido a recordarte tu belleza. No he venido a dedicarte un rock and roll. Pero no soy uno más, aunque lo creas. Maldita sea la vela del barco de tu voz. Represento a todo hombre enamorado. Cuando llueve me imagino en tu sudor. No sé cuál es tu lado de la cama, el humor de tu mañana, si sabrás de esta canción. Si es así, atrévete a decir que no es amor. Tu boca es el portal donde quiero dormirme. Tu ropa, mi peor enemiga. Qué bonito, qué... No sé, qué directo, qué brillante, qué inspirado. No sé cómo calificarlo. Pues cuando la música te emociona, ¿verdad? Y te encuentras con canciones como esta, que en realidad lo que hablan es de uno mismo. Bueno, pues es un lujo poder hablar con él y desde luego tenerle además aquí en Valencia presentándonos su nuevo trabajo, que ya teníamos ganas de que llegara. Es ya su sexto álbum. Es mi pequeña historia. Su pequeña historia, en realidad, la pequeña historia de todos y cada uno de nosotros, porque nos la hace vivir. Y es un musicazo de los pies a la cabeza, hace unas canciones maravillosas que nos emocionan siempre. Y es un grande al que queremos muchísimo, Andrés Suárez. ¿Qué tal, Bonico? ¿Cómo estás, Chimo? ¿Cómo estáis? Encantado de hablar con vosotros. Igualmente, me alegro mucho. Desde Moraima, que no hablábamos. Sí, así discazo. Es. ¿Y cómo así me alegra gracias. Que estés de nuevo en la carretera, amigo? Joder, pues muchas gracias. Y estoy atacado, ahora no lo parece, porque llevo 5 tilas encima en vez de cafés por la mañana, pero mañana, es mañana por fin, el que para mí es el mejor disco que grabé, meses y meses currando, y además tú sabes lo que es eso para presentar un trabajo y de repente... que sea en Valencia, una tierra a la que quiero y parece que me quiere, y además en el Palau de la Música, que acojona, solamente decirlo, ¿no? Eso es, entonces, es muy grande. La cita sí, efectivamente sí, sí. Para mañana, pero tengo entendido, mañana es el concierto en el Palau de la Música, pero no sé si hoy tenías previsto también un sí. acústico... Sí, sí, lo que voy a hacer, claro, a mí Valencia, yo soy gallego, yo sé que soy de buen comer, y a mí me pones una paella aquí y unos buenos amigos que me van a llevar a la Malvarrosa, y a mí me pierde. Entonces lo que hice, me inventé una excusa para venir antes, y es que esta tarde estaré a las 7 de la tarde en la FNAC, digamos que presentando el disco, un formato un poco más íntimo, sin la banda que me va a acompañar. Un poco pues de cara a cara, ¿no? El poder que la gente pueda tocarlo, abrazarlo y que me diga a los ojos si le gusta o no y si esto ha valido la pena y firmarlo luego en la FNAC, como te digo, a las 7. Pero mañana oficialmente, el último concierto que di fue el 10 de enero en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Por suerte se llenó y todo salió maravilloso, pero quiero reanudar mi vida, diría que es la gira, en Valencia. Quería que fuera aquí, quería que fuera mañana sábado en el Palacio de la Música. Y es una responsabilidad enorme. Esto es una tierra de músicos, esto es una tierra de buenas voces y de historia de la música de este país. Y parece además que está viniendo mucha gente y que se están vendiendo entradas, y eso es una responsabilidad mayor, ¿sabes? Porque tienes que estar a la altura de ese cariño. Entonces, un honor que mi pequeña historia nazca en Valencia. Lo celebro, que haya un... verdad, da la sensación de que con este disco Andrés se resetea, ¿no? Empieza... hay como una nueva etapa, y también para nosotros el privilegio es nuestro que empiecen esos conciertos que te llevarán, pues eso, hasta el mes de noviembre. Tengo aquí previsto que tienes conciertos. La verdad que cuando te montas sí. en la carretera, te montas en la furgoneta, lo haces para rato, y que empieces aquí en Valencia. Y además te veo enchufado al ampli, te veo en un concepto de eso, de banda rockera. Y de nuevo sí. me alegra que hayas vuelto a colaborar, bueno, él contigo, con el gran Peter Walsh, un hombre que es casi mano derecha de Peter Gabriel, bueno, y de Andrés Suárez, qué puñetas. Hombre, es un honor. Yo acojo, eso sí que cojones, es decir, para empezar yo no sé hablar inglés, y para seguir está en el estudio conmigo 2 meses y en mi casa un tío, y Alfonso Pérez, por supuesto, productor también, pero un tío que viene a grabar a Stevie Wonder, en Superstitions, y bueno, y Madonna, y Peter Gabriel, y yo no sé cuánta gente. Yo de repente estaba ahí y decía, ¿qué carajo es esto, tío? O sea, ¿qué hace este hombre aquí currando contigo? Pues al final demostraste que todos los grandes lo son en todos los sentidos, que son humildes. Y para mí, sinceramente, te digo, me encanta lo que decías del sonido nuevo. Es decir, yo creo que Moraima es un disco que me dio muchas alegrías, que abrió las puertas de Argentina, de México, de Cuba, de Miami, que en España pues se llenaban las salas donde tocaba. Y yo no me niego a hacer un Moraima 2, solo porque venga. Quiero decir, vale, es un disco que gustó, pero quise arriesgar, quise hacer un disco distinto. Yo no soy el mismo, pasaron 3 años y medio, que es mucho tiempo, muchos acentos, mucho cine, mucho teatro, muchos libros. Me han cambiado de algún modo. Y hago una música, pues he hecho el disco con una libertad absoluta. Hemos hecho un disco en 4 meses trabajando. O sea, Peter lo ha mezclado en 1 mes. Hemos estado haciendo, pues eso, lo que nos daba la gana. Y creo que la gente al final lo agradece. Si tú haces, yo no hago discos pensando en las cifras, en una limusina en la puerta de un hotel, en los fans, en yo qué sé, en gente. Hago discos pensando en mi obra. En que yo me iré mañana de este mundo, dentro de 1 año, 10, 50, pero mi obra no, mi obra puede ser eterna, y quiero dejar un gran legado de canciones. Por eso lucho. Pues gracias por esa inspiración, por ese talento. El nuevo Andrés Suárez, que se presenta mañana, Palau de la Música en Valencia, y hoy esta tarde a las 7. Que disfrutes de la paella, del buen solecito de Valencia y de los valencianos. Muchas gracias, y gracias por tratarme también. A pesar de ser gallego y estar tan lejos, me hacéis sentir mejor que en casa. Muchísimas gracias, Chimo. Gracias por Te Doy Medianoche y por el resto de mi pequeña historia. Un abrazo fuerte, Andrés Suárez. Un abrazo fuerte, gracias. Del concierto reías. Molt feliç cap de setmana. Tornem dilluns la quadrilla de València Abierta. Ale, adeu. No equivocada que estás, estando con otros. Si me dieras un minuto en tu barriga, yo te pido nada más. Te pero dámelo antes de que sea de día. Tu sonrisa es la más bella cara al mar, pero me hablas de sequía. Y en Pantín fugó una estrella en tu lugar. Bailo contigo en la distancia, supongo tu calor. Supongo estás cansada, amor.